Misión Cristiana, Mensaje de Salvación, presenta Un Tiempo con Jesús, con el evangelista Carlos Anacondia. La Palabra de Dios. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias. Y quiero que lo hagamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 32 en adelante, de la Biblia, la Palabra de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 32 en adelante, de la Biblia, la Palabra de Dios. La Biblia es la Palabra de Dios. Y todo hombre y mujer que quiera vivir en esta tierra y hacerlo de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, debe leer la Biblia y vivir por ella. Sabemos nosotros que si leemos la palabra de Dios y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, hemos de recibir favores, misericordias a millares, como dice la Biblia, para todos aquellos que aman a Dios y que guardan su palabra. Amigo, amiga, la Biblia es la palabra de Dios. Y así Dios nos enseña a nosotros, los hombres, a conocerle. Dios nos enseña a que nosotros aprendamos a aceptar sus preceptos y sus mandamientos. Vamos a leer la Biblia entonces. San Marcos capítulo 1, verso 32. Y vamos a leerlo en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice la maravillosa, la gloriosa, la divina, la siempre viva y eficaz palabra de Dios a los hermanos y amigos en esta noche. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Dice la Biblia, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En este pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, vemos cómo la gente iba tras Jesús. Hoy, primeramente, el hombre busca la respuesta a los interrogantes de su vida. Segundo, el hombre busca la respuesta a sus necesidades físicas y espirituales. Pero está aconteciendo algo muy llamativo. El hombre está buscando respuesta a los interrogantes de su vida, está buscando respuesta a sus problemas físicos y espirituales, pero no los está buscando por el camino correcto. El hombre se ha entregado en la búsqueda de lo sobrenatural detrás del ocultismo. El ocultismo, la brujería, la hechicería, los maleficios, la idolatría y todo eso, en estos últimos tiempos, está haciendo estragos en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en los países vecinos y en gran parte de la humanidad. El hombre busca la respuesta a los interrogantes de su vida. Busca solucionar sus problemas físicos y espirituales, pero no busca en el camino correcto. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que hay camino que al hombre le parecen derecho, pero que el final de ellos son caminos de muerte. Eso es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. El hombre busca solucionar los problemas de su vida, y normalmente buscan lo milagroso. Buscan algo que sea rápido y efectivo y que no le cause trastornos ni preocupación. Cuando se le habla de buscar a Dios, el hombre sabe que Dios demanda muchas cosas del hombre, que Dios demanda santidad, obediencia, que Dios demanda respeto, que Dios le exige al hombre que viva aquí en la tierra de acuerdo a su voluntad. Entonces, es más cómodo, es más fácil entregarse las garras de Satanás en el ocultismo y en cuantas cosas hay hoy aquí en la tierra. Vez pasada, leyendo una revista, recopilé unos datos que rescaté de ella. Ofrecían en esta revista la cruz de Ágades. Esta cruz dice que le daría suerte para ganar la lotería. Y si usted compra esta cruz y no gana la lotería, en 30 días le devuelven el dinero. Bueno, yo no sé si será cierto o no será cierto, pero realmente pienso que muchos ingenuos habrán adquirido esta famosa cruz. También vi la pirámide de la suerte. Gane dinero y salud. Después ofrecían y decían, frote el Buda, gane dinero y solucione sus problemas. En otra hoja ofrecían la cruz en la puerta. Esta cruz le aseguraría la paz, la felicidad, la seguridad de su matrimonio y el sustento de por vida. En otro lado decía, asegure su porvenir en rituales sagrados para cada signo del zodíaco, alta magia blanca. Esto es lo que está ofreciendo hoy el diablo a todos aquellos que están buscando solución, respuesta a sus necesidades por caminos equivocados. ¿Sabes? Es muy fácil hoy en la actualidad que los hombres consulten brujos, hechiceros, curanderos, magos, astrólogos, adivinos, se hacen tirar las cartas creyendo que van a obtener respuesta de parte de Dios. Pero yo quiero decirte algo, amigo, yo quiero decirte algo, amiga. Y yo sé que esto que estoy diciendo va a salir por radio. Se va a escuchar en Uruguay, se va a escuchar en Paraguay, se va a escuchar en Bolivia y en muchas provincias de la República Argentina. Yo quiero que aquellos que han consultado magos, astrólogos, adivinos, brujos, curanderos, hechiceros, manos santas, yerberos, están condenados por Dios. Y tú me dirás, ¿por qué lo digo? Porque la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Y me he tomado el trabajo de recopilar algunos versículos bíblicos. Mira todos los versículos bíblicos que hay. Media Biblia habla de esto. Yo solamente te voy a nombrar algunos. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 47, verso 13 y verso 14, dice, a los contempladores de los cielos, a los que observan las estrellas para pronosticar lo que vendrá sobre ti, dice Dios, serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre en la cual se siente. El Levítico 20:27 dice, y el hombre, escucha bien esto, muchos que acostumbran a hablar de los muertos, que acostumbran a consultar a los muertos, los espiritistas y otros que le rezan y le hablan a los muertos. Y el hombre, escucha bien, o la mujer que evocare, hablare, nombrare, recordare, espíritu de muertos, o se entregare a la adivinación, dice Dios, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Levítico 20:27. Esto está en la Biblia. Esto no lo digo yo, lo dice Dios. Si quiere tomar nota, tome nota y busque en su Biblia. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir. Amén. Qué silencio. Sonríe que Jesús te ama. Vamos a dar un aplauso fuerte, Jesús. ¡Aleluya! Yo creo que si leo todo esto, no van a aplaudir más. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12. Mira bien, no se ha hallado en ti quien practique adivinación. En esto entra el horóscopo también. Ni quien consulte a los adivinos, ni quien consulte el horóscopo. Eso es adivinación. ¿Amén? De modo que el cristiano no tiene que consultar el horóscopo ni preocuparse por los signos del zodíaco. Eso es del diablo. Entiéndalo bien, escápese de eso. Si usted quiere conocer su futuro, lea la Biblia, así Dios le va a enseñar cuál es su futuro. ¡Aleluya! No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sartílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquellos que hablan con los muertos y van al espiritismo, Dios lo condena. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 al 12 dice: ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que haga o practique estas cosas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, porque tenemos la Biblia para que nos enseñe. ¿Sabes lo que dice Dios? Hombre, mujer, que tú estás buscando en los magos, en los brujos, en los adivinos, en los hechiceros, en los curanderos respuestos para tu vida. ¿Sabes lo que dice Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso leo esto, que es la palabra de Dios, para que tú tengas conocimiento en dónde vas caminando, por dónde estás transitando, qué camino estás siguiendo. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que el final de ellos son caminos de muerte. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! Amén. Y quiero decirle a muchas abuelitas, escúcheme bien, abuela, usted que cura el mal de ojo y el empacho, eso no es de Dios, eso es curanderismo. Usted me dirá, pero yo lo hago en el nombre de Dios. ¿De qué Dios lo hace? Eso lo enseña muchas veces. El 24 de diciembre a la noche se pasan los poderes de los padres a los hijos. Eso no es de Dios, y no se enoje conmigo. Si su nieto está empachado, si su nieta está empachada, si su hijo tiene problemas, póngale su manito en la frente y dile a Jesús, tócalo y sánalo, que Jesús lo va a sanar, sin necesidad de que ande haciendo brujería ni maleficios. ¡Alabado sea el nombre de Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso al Señor! ¡Cristo vive y es real! Mi pueblo perece, dice Dios, por falta de conocimiento. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a nosotros cuál es el camino que tenemos que transitar. Así que, abuela, no se enoje, pídale perdón a Dios, no lo haga más. Si su nieto está enfermo, pídale a Jesús, como dice la Biblia, en su nombre, póngale su manito allí, dígale: Señor Jesús, sánalo, no permitas que siga llorando, que siga sufriendo, y va a ver cómo Dios responde la oración. Todo lo otro es ocultismo, brujería, hechicería, maleficio. Eso es lo que el hombre hace aquí en la tierra. Está caminando caminos equivocados, caminos errados. Ahora bien, tú me dirás, bueno, hermano, ya nos pegó bastante, ¿y ahora cómo hacemos para escapar de esto? Quizás tú has venido porque tienes problemas, porque tienes dificultades, porque tienes necesidades. Claro, el hombre vive con problemas, el hombre vive con dificultades, el hombre vive con necesidad, por eso busca solución a sus problemas. Pero sabes una cosa, tú quizás has buscado solución a tus problemas, pero has ignorado cuál es la causa que ha producido esos problemas, esa enfermedad, ese dolor que hay en tu vida. Quizás tu hogar está destruido y no sabes por qué. Vas a un brujo, al otro, a un hechicero, a un yerbero, a los macumberos, a los espiritistas, buscando solucionar tu problema. Primeramente voy a decirte algo. Tenemos que saber cuál es la causa por la cual nosotros nos metimos en problemas. La causa de tu problema, la causa de tu dificultad, es el pecado. la rebeldía que nosotros tuvimos contra Dios. Primeramente, debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que necesitamos la misericordia y el favor de Dios. ¿Para qué es esto? Para presentarnos ante Dios y decirle: Señor, ahora estoy limpio por la sangre de Jesús. Amén. Y poder reclamarle a Dios las promesas que hay en la Biblia. Dios tiene promesas, pero es necesario que nosotros nos volvamos del pecado. El pecado es el que ha producido dolor. Escucha bien, la rebeldía que tú has tenido contra Dios. Pero tú quizás me digas: pero yo nunca renegué de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Dice la Biblia que muchos de nosotros nos descarriamos y le dimos la espalda a Dios haciendo aquello que no era agradable a Dios. Y tú me dirás: ¿qué es lo que no es agradable a Dios? Pecado es acto de rebeldía, transgresión, desobediencia a Dios, a sus preceptos y a sus mandamientos. Quiere decir que si tú mientes, estás pecando. Si tú piensas mal de tu hermano, de tu conocido, de tu amigo, estás pecando. Si hablas o aceptas reproche alguno, dice el Salmo 15, mira bien lo que te voy a decir. Si aceptas reproche alguno contra tu vecino, al que quizás nunca saludaste, eso dice Dios que falta. Si viene alguien y te habla mal de tu vecino, aunque tú no le conozcas, dice: párate allí, lengua larga, cállate. Si tienes algo que decirle, ve y díselo a él, porque yo no voy a aceptar la murmuración y me voy a condenar por Dios. Amén. Quiere decir que nosotros pecamos todos. Todos los días sin querer estamos pecando y estamos haciendo cosas que no son agradables a Dios. Pero amigo, amiga, Dios te ha traído en esta noche para algo muy especial. Dios te ha traído en esta noche para perdonarte, no para condenarte. No creas que nosotros queremos condenarte de ninguna manera. Jesús dijo que Él no vino a condenar, sino que Él vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Él vino a buscarte, amigo. Él vino a salvarte. Y en esta noche, aleluya, Dios quiere que tú te reconcilies con Él. La paga del pecado es muerte, dice Dios. El pecado es lo que ha traído tantos problemas en tu vida. Mira, nunca más te alejes de Dios. Nunca más confíes en idolatría, en todas estas cosas raras que inventan los hombres. Mira, yo estaba leyendo hoy una revista, Círculo Esotérico Osiris, qué sé yo las cosas que prometen. Rituales sagrados para cada signo del zodíaco. Alta magia blanca. ¿Cuántas cosas promete el mundo? ¿Cuánto pecado y cuánta maldad? Y el hombre es engañado. Mira, amigo, mira, amiga, no te dejes engañar. Hay alguien que en esta noche quiere cambiar y transformar tu vida y quiere ayudarte. Y ese alguien tiene un nombre y se llama Jesucristo. Vamos a dar un fuerte aplauso y Él te dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No busques más, no sigas caminando por caminos equivocados. ¡Vuelvas a Jesucristo en esta noche! ¡Aleluya! Tú me dirás ahora: ¿cómo encuentro a Jesús? ¿Cuándo y dónde voy a recibir respuesta a mi necesidad? ¿Cómo? Por medio de Jesús. ¿Cuándo? Hoy mismo, si tienes fe. ¿Dónde? En este lugar. Porque Jesús dijo: allí donde hay dos o tres en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Y Él está aquí, amigo, amiga, para que en esta noche cambies de rumbo, cambies de camino, te vuelvas a Él porque Dios te ama. ¡Aleluya! No te enojes. Dios es bueno y es para siempre su misericordia. La palabra de Dios muchas veces trae dolor a nuestro corazón. Pero cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, estamos cerca ya de reconciliarnos con Dios. Muchas veces nosotros llevamos a nuestros hijos a lugares donde no son agradables a Dios, pero muchas veces lo hacemos por necesidad, por amor. Pero Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mas tú en esta noche has aprendido, amigo, amiga, que solo en Jesucristo hay respuesta. Solo en Él hay esperanza. Solo Jesucristo puede tenderle la mano de amor y misericordia a todos aquellos que tienen necesidad. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, Jesús no vino a condenarte. Jesús vino a buscarte. Jesús quiere que escapes a todo eso que has hecho hasta hoy. Es muy común que el hombre haya vivido, que la mujer se haya equivocado buscando por caminos incorrectos aquello que Dios puede darle solamente por la fe. Dios está aquí y no demanda más de ti, amigo, amiga, que solamente confíes en Él. Cree solamente. Cuando Marta le preguntó sobre Lázaro, su hermano, Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y Marta la vio, Lázaro resucitó. Y yo puedo decirte, amigo, amiga, en esta noche, si crees, para aquel que cree, todo es posible. Y si en esta noche crees, verás la gloria de Dios. Hasta aquí has buscado, has caminado por caminos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen correctos, pero que su fin es un camino de muerte. Pero hoy Dios te dice: dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón en esta noche y miren tus ojos por mi camino. Dios quiere cambiar, transformar tu vida. Padre, madre, abuelo, abuela, niño, joven, si tú en esta noche quieres recibir a Jesucristo, quieres la respuesta para tu vida, si en esta noche tú reconoces que te has equivocado y que has andado por caminos desagradables a Dios y quieres pedirle perdón a Dios, mira, Dios no te condena, Dios te ama, porque para eso vino Jesús aquí a la tierra. Y para eso está escrita la Biblia, para que nosotros aprendamos a conocer aquello que es desagradable a Dios. Quizás tú lo ignorabas, no sabías, pero en esta noche Dios te da una preciosa oportunidad que te reconcilies y le pidas perdón por todo aquello que hiciste en ignorancia, por todo aquello que hiciste sin saber. Amigo, amiga, Jesús te ama. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no te condena, Dios te ama. ¿Quieres en esta noche reconciliarte con Jesús? ¿Quieres en esta noche decirle: Señor, perdóname? Como hijo desobediente, como hija desobediente, te falté y me equivoqué, mas vengo a ti y te pido perdón por mis faltas y por mis equivocaciones. ¿Sabes? Es muy común que hoy la gente de dinero tenga su parapsicólogo privado, un brujo a domicilio. Es muy común que los que tienen dinero vayan y se hagan tirar las cartas. Quieren saber su futuro. No gaste su dinero y se ponga en enemistad con Dios. Dios no está allí. Usted busque en la palabra de Dios, la Biblia. Allí Dios nos enseña cuál es su voluntad. Y si quieres saber tu futuro, aquí en la Biblia está. La Biblia nos enseña a conocer y a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aléjate de la brujería, aléjate del ocultismo, acércate a Dios y a su palabra. Vuélvete a Dios y Él va a tener de ti misericordia. Amigo, amiga, Dios te ama, pero es necesario que nosotros dejemos el pecado, dejemos aquello que es desagradable a Dios. ¿Sabes? Muchos hombres y muchas mujeres no quieren aceptar a Jesús porque sabe que sus obras son malas. Y si vienen a la luz, esas obras son evidentes. Y entonces prefieren seguir en la oscuridad. ¿Sabes? Yo recuerdo cuando trabajaba y tenía la ropa sucia, ¿qué es lo que hacía? Si era de noche, trataba de ir por lo oscuro para que nadie me vea sucio. Pero si estaba bien, limpito, no me importaba andar debajo de los faroles para que todos me vean. Así sucede con el pecador. cuando tiene el alma sucia, su conciencia sucia. No viene a la luz para que sus obras no sean vistas ni reprendidas. Se queda en la oscuridad. Por eso no quieren acercarse a Jesús, porque sabe que tienen que dejar sus obras malas y prefieren seguir en el pecado, prefieren seguir en la maldad, prefieren seguir haciendo lo que a ellos les conviene. Pero ¿sabes algo? Yo te puedo decir que si se van sin Cristo, sin arrepentimiento, la Biblia dice que ellos irán al infierno y están condenados. Pero no porque Dios los manda, sino porque ellos van porque quieren. Todos nosotros tenemos posibilidad de ir al reino de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, pero no todos quieren creer, ni todos quieren obedecer la palabra de Dios. Todos quieren vivir como quieren. No quieren volverse a Dios con sinceridad. Y andan algunos diciendo por allí, bueno, acepta a Jesús, con eso es suficiente. Ya Jesús murió una vez y después vive como quiere. Salvo, siempre salvo, dice. Eso es una mentira del diablo. La Biblia dice que el alma que peca muere. Mi Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sin santidad nadie verá a Dios. ¡Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Santo eres, Jesucristo! Y camanza que hay aquí, ama. Santifícate, que Cristo viene pronto a buscarnos. ¡Aleluya! ¡Límpiate! ¡Bendito sea Dios! ¡Limpia tu ropa porque Cristo viene pronto! ¡Aleluya! Yo te hago una pregunta. Dice la Biblia que todos estaremos en las bodas del Cordero. ¿Y sabes una cosa? ¿Alguno de ustedes ha ido alguna vez a algún casamiento todo sucio? ¿Todo manchado? ¿Sin lavarse? ¿Con sus pies sucios? Se ha puesto lo mejor que tenía para ir a una boda. Así tenemos que estar nosotros, la iglesia, limpios, para estar en las bodas del Cordero. Ninguno que esté sucio podrá llegar. Por eso es necesario limpiarnos y santificarnos y buscar a Dios. Buscar a Dios de corazón. Buscar a Dios con sinceridad. Hombre, mujer, Dios te bendiga. Dios te bendiga por esta fe, esta confianza en esta noche de venir a los pies de Jesús. Dios te bendiga porque Él te dice a ti, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el que te lo está diciendo no es un hombre, es el Hijo de Dios. Amén. Y Él no es mentiroso, Él cumple lo que promete. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé muy valiente, porque el Señor estará contigo allí donde quiera que tú vayas, sea al norte, sea al sur, al este y al oeste. En cualquier lugar de la tierra, Dios estará contigo. No te dejaré, dice el Señor, ni te desampararé. Yo estaré con vosotros. Tus problemas, ponlo en esta noche a los pies de Jesús. Deja que Él obre. Deja que Él tome control de tu vida. Confía solamente en Él. Porque dice la Biblia que hay un solo Dios y un mediador, Jesucristo. No hay muchos mediadores, hay uno, y se llama Jesús. Y tú hoy has venido a los pies de Jesús. Y quiero darte algo, un regalo de parte de Jesús. ¿Y sabes qué es? Un beso y un abrazo muy fuerte de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Recíbalo, porque viene con todo el cariño y el amor de Dios. ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! No vamos a confiar más en otro que no sea en Jesús. ¿Amén? ¿Amén? ¿Tú conoces a alguien más que ha muerto por ti? Jesús. El único que dio su vida para que tú puedas vivir. No hay otro. No existe nada en la tierra más que el nombre de Jesús, en el cual obtendremos respuesta para nuestras necesidades. Acuérdate bien de esto. Solamente lo recibiremos en el dulce nombre de Jesús. Porque Él dijo, todo lo que pidiereis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Eso es lo que Jesús dijo. Y Él lo hace. Él es el único que puede hacerlo. Levanta tu mano al cielo ahora. Cierra tus ojos, vamos a orar a Dios. Cierra tus ojos, vamos a pedirle a Dios. Pon tu mano sobre la enfermedad si es que puedes en esta noche. Yo le pido que las hermanas Ujieres también reciban de Dios. Suelten sus manitos y si tienen necesidad pidan a Dios. Levanten su mano todos. Vamos a orar por tres enfermedades específicas. por los que tengan problemas en su dentadura, vamos a orar por los que tengan problemas en su vista y vamos a orar por los que tengan problemas en sus huesos. Levanta tu mano, cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Señor, tiende tu mano de amor y de piedad en esta noche. Señor, tiende tu mano de misericordia. Oh, Dios mío, glorifica una vez más a Jesús en esta noche. Ahora oíme bien, Satanás. Oíme bien, Satanás. Me vuelvo contra vos, diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te reprendo, te conjuro y te mando, diablo, sal de estas vidas ahora, sal de estos cuerpos ahora, sal de estas mentes ahora. Vete, vete, vete, vete, vete ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza, Dios mío, a romper las cadenas ahora. Comienza, Dios mío, a romper las ataduras ahora. Comienza, Dios mío, a tocar ahora. Comienza, Dios mío, a glorificar a Jesucristo en esta noche. Padre, reprendo las caries ahora. Calza, platifica, corrige, arregla las dentaduras defectuosas, Dios mío. Pon oro, pon platino, pon piedras preciosas ahora, Dios mío. Corrige las arreglas. Toca, Dios, rápido. Levanta los carniceros allí, hermano, sin dudar. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Sigue moviendo tu mano ahora. Toca, Dios, ahora. Rápido, los camilleros. Sigue moviendo tu mano ahora, Dios mío. Toca, Dios, ahora. Padre, reprendo toda la ceguera ahora. Arranca la ceguera ahora, Dios mío. Alarga la vista, los cortos de vista ahora, Padre. Toca, Dios, ahora. Sigue moviendo tu mano ahora. Arranca las cataratas, Señor, ahora. Crea córnea nueva, Dios mío. Crea córnea nueva ahora. Toca, Dios, ahora. Padre, reprendo la artritis ahora. Reprendo la artrosis ahora. Reprendo el reuma ahora. Artritis, artrosis, reuma. Suelta tus cuerpos ahora. Suéltalos ahora. Toca, Dios, ahora. Ahora endereza las columnas desviadas, Dios mío. Arranca las hernias de disco, Dios mío, ahora. Arranca, Dios mío, los picos de dolor ahora. Toca, Dios, ahora. Y ahora, diablo, espíritu de hechicería, demonio de hechicería, vete. Suelta esta vida ahora. Espíritu de hechicería, sal ahora. Espíritu de magia negra, suelta esta vida ahora. Suelta esta mente ahora. Demonio de magia blanca, vete. Espíritu de magia roja, demonio de espiritismo, sal ahora. Rápido, los camilleros allí. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Espíritu de magia negra, vete. Espíritu de hechicería, vete. Espíritu inmundo de control mental, suelta tus mentes ahora. Suelta tus vidas ahora. Demonio de macumba, de umbanda, de quimbanda, suelta tus vidas ahora. Suelta tus cuerpos ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Ahora comienza a romper las cadenas. Comienza a romper las ataduras. Toca, Dios mío, ahora. Toca, Dios mío, ahora. Espíritu de asma, vete. Demonio de asma, vete ahora. Suelta tus cuerpos ahora. Suelta tus mentes ahora. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Rápido, los camilleros se mueven ahora. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Sigue moviendo tu mano de poder. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Ahora rompe las cadenas. Orando los ungieres. Orando todo el mundo ahora. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Ahora la sordera. Arranca la sordera, Dios mío, ahora. Endereza las columnas desviadas, Padre. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Ahora las cadenas son rotas, Dios mío. Ahora toca, Dios, ahora. Ahora. Arranca los bocios, Señor, ahora. Arranca los bocios ahora. Oh, Dios mío, opera los sobrehuesos. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Toca, Dios. Reprendo la cardiopatía ahora. Pon corazones nuevos, Dios mío, ahora. Pon órganos nuevos ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Dios mío, ahora crea curvatura de los pies planos, Señor. Crea curvatura de los pies planos ahora, Dios mío. Sigue tocando, Señor, ahora. Sigue tocando rápido los camilleros allí. Sigue moviendo tu mano, Dios mío, ahora. Toca, Dios, las varices. Opéralas ahora. Sigue tocando rápido, camilleros allí. Sigue moviendo tu mano de poder ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, mío, ahora. Toca, Dios. Sigue tocando. Sigue rompiendo las cadenas ahora. arranca la hernia, Dios mío. Opera los prolapsos ahora. Sigue tocando, Señor, ahora. Sigue tocando, Dios mío, ahora. Toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, ahora. Ahora, Dios, ahora, Dios, ahora. Arranca la dolencia ahora. Reprendo el mal de chaga. Ahora pon corazones nuevos. Pon corazones nuevos. Rápidamente los camillos allí. Sigue tocando. Sigue moviendo tu mano. Rápidamente los camillos allí. Sigue tocando, Dios mío. Sigue tocando, Dios mío. Toca, Dios, toca, Dios, toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Toca, Dios, ahora. Ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora. Ahora, espíritu de espiritismo, vete. Demonio de control mental. Espíritu de Macumba. Espíritu de Umbanda. Espíritu de Quimbanda. Demonio de magia negra, vete. Suelta a Satanás ahora. Espíritu de idolatría. Demonio inmundo, suelta a tus vidas ahora. Sigue tocando, Señor, ahora. Los ojos cerrados. Los ojos cerrados ahora. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora. Toca a Dios mío ahora. Toca a Dios mío ahora. Sigue tocando. Sigue tocando ahora. Sigue tocando ahora. Sigue moviendo tu mano ahora. Rápido, los camilleros allí se mueven rápidamente. Sigue tocando, Dios mío ahora. Sigue tocando, Dios mío ahora. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora. Toca a Dios ahora. Ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora. Ahora, Dios mío. Ahora, Dios mío. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas ahora. Dios mío, reprendo todo espíritu de asma. Espíritu de asma, vete. Espíritu de demencia, vete. Espíritu de epilepsia, sal ahora. Suelta tu vida ahora. Suelta tu vida ahora. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora. Toca a Dios ahora. Ahora, ahora, Dios mío. Ahora, Dios mío. Ahora, Dios mío. Sigue moviendo tu mano. Sigue moviendo tu mano ahora. Toca, toca, toca, toca, toca a Dios ahora. Toca a Dios ahora. Toca a Dios ahora. Ahora, Dios, ahora, Dios, ahora. Ahora, Señor, ahora sigue moviendo tu mano. Sigue moviendo tu mano ahora. Rompe las cadenas, Señor. Rompe las cadenas ahora. Rompe las cadenas ahora. Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora. Toca por Dios, toca por Dios. Toca a Dios mío. Rompe las cadenas del diablo ahora. Rompe las ataduras. Rompe las ligaduras del diablo. ¡Diablo, vete! ¡Satanás, suelta tus vidas! ¡Suelta tus vidas ahora! ¡Suelta tus mentes ahora! ¡Suelta las diablos! ¡Suelta las diablos ahora! ¡Toca a Dios, toca a Dios, toca a Dios ahora! Ahora rompe las cadenas. Reprendo todo conjuro del diablo. Deshago toda demanda de Satanás ahora. Y lo hago en el nombre de Jesús de Nazaret. Recorre los cuerpos enfermos ahora. Pon órganos nuevos, Dios mío. Las enfermedades de la sangre, tócala ahora. Las enfermedades de la piel, tócala ahora. Sigue tocando, Dios, sigue tocando, Dios. Sigue moviendo tu mano ahora. Ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora. Ahora toca, toca, toca, toca, toca, toca. Y comienza a callar. Recibe salud de Dios ahora. Recibe salud de Dios ahora. Recibe salud de Dios ahora. Recibe salud de Dios ahora. Aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Aleluya. Comienza a examinar su cuerpo ahora. No podía agacharse, agáchese. No podía caminar, camine. No podía ver, sáquese los anteojos. Busque su dentadura, busque sus nódulos, busque su fibroma, busque sus varices. Crea lo que Dios lo ha hecho en esta noche. ¡Amén! Comience a examinarse ahora. Comience a examinarse. Haga lo que usted no podía hacer antes. Pero hágalo con fe, creyendo. No lo haga dudando. Agáchese si no se podía agachar. Levante su mano si no la podía levantar. Sáquese los anteojos y pruebe a Dios en esta noche. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a vuestras almas, porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Si hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Si hay victoria. Pasó Tilia. Bueno, a mí me hizo la sanidad el Señor ya en San Martín, porque yo antes era muy fumadora y era flaca, y ahora el Señor me hizo la sanidad, y nunca di mi testimonio. Por eso esta noche le doy gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas. O sea, que usted no estaba enferma también. Enferma de los pulmones, tosía mucho. ¿Y ahora? Y ahora nada. libre. No, no fuma más. No fumo más. Vámonos, un fuerte aplauso a Jesús. Dios le bendiga. Fuerte el aplauso a Jesucristo. Su nombre. Juana González. Yo esta mañana me he ido a mi trabajo y quedé en un instante. Yo venía, vengo todos los días en la campaña y vengo contenta y agradecerle a Jesús por lo que había hecho en mi vida. Me había sacado toda esa amargura de mí y vivo contenta. Y esta mañana el diablo me quiso tentar y hacerme desconfiar de la palabra de él. Y quedé muda y sorda. Y a mi esposo todas las cosas que le pedía, lo hacía seña. Y esta, ahora en este instante, cuando usted empezó a orar, fui a la carpa, porque ya estoy contratada en la carpa yo. Ya me conocen todos en la carpa. Y ahora, gracias a Jesús, yo puedo hablar y dar mi testimonio con esa alegría tan grande. Y yo quiero que el Señor me haga sacar una foto con usted, porque yo quiero tener un recuerdo suyo para mí. Amén. ¿Usted escuchó lo que predicamos hoy? No, porque estoy en la carpa. Bueno, usted esté cerca de Jesús, que es lo más importante. Sí, no me voy a alejar nunca, porque yo le hice la promesa. Y él, en 23 días que yo lo conocí al Señor, me curó de mis ovarios. ¿Sabe una cosa? No sea cuestión que dejemos a San Pedro y agarremos a San Carlos. No. Agarremos a Jesús. Amén. Yo hice la promesa y cuando yo hago la promesa al Señor... La cumple. La cumplo. Él me las cumplió. Porque hoy no podía hablar, ¿no? No podía hablar, estaba muda y sorda. Muda y sorda. Y después fueron mi esposo a llamar a este pastor que viniera a orar por mí y pude hablar un poco. Y esta tarde llegué a mi trabajo, me acosté, me dormí. Ahora quedó libre. Y hoy estoy libre para... Un fuerte aplauso a Jesús. ¡Feliz! Sí, ¡fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! Rápidamente. Su nombre. Marta de Morales. ¿Dónde vives, Marta? Acá a 4 cuadras. ¿Aceptaste a Jesús cuándo, Marta? Y bueno, yo soy católica, pero lo que pasa es que empecé hace más o menos... Cuando empezó la campaña, empecé con depresión, con decaimiento, incluso me hinchaba mucho el vientre, y fui al ginecólogo, y me dijo que era un problema de fibroma. Entonces, le pregunté si aparte de fibroma no era otra cosa, porque como mi suegra había fallecido, tenía cáncer, entonces ya me había hecho una excepción que ya podía hacer lo mismo. Entonces me dijo que no, que era todo decaimiento, aparte por el problema de cómo está la situación y todo. Entonces yo, me estaba tirada en cama y no me podía levantar ni nada. Entonces me fui al ginecólogo, me hace un estudio y me dice que sí, que el útero estaba ocupado y que embarazo no había. Entonces a la semana, volví a venir acá. Tuve... Tenía un fibroma. Tenía un fibroma. Entonces cuando me voy a hacer la ecografía... Me dice, no hay nada, me dice, reía. Entonces le digo, ¿cómo no hay nada? Luego me tuvieron casi 20 días que tenía un fibroma, que me estaba hinchando, no sabía qué es lo que tenía. Estaba muy hinchada. Tenía un vientre así, si parecía un embarazo de 4 meses. ¿Y en qué momento se le fue? A la semana que vine acá, cuando empecé a hacer ponerme la mano así en el vientre. Apareció el fibroma. Claro, me voy a hacer la ecografía y me dice que la ecografía, el útero está agrandado, pero el fibroma no está. Se lo llevó Jesús. Claro, A verlo. Aquí está todo. ¿Tiene el otro en el cual estaba? El fibroma allí. Y ahora ya no está más. Está más. ¿Su tío operó? Sí. ¿Está contenta? Ah, incluso soñé, una semana atrás. Me pareció infantil contarlo, pero fue así. Yo soñaba que me anestesiaban, una anestesia total, y había visto, 3 o 4 personas de blanco. Entonces me decían de que me quedara tranquila, que me iban a hacer como una especie de un raspado adentro para que me limpiaran, y que iba a estar bien. Entonces a la mañana cuando me despierto, sentía todo el brazo dolorido, y el vientre, como si hubieran estado trabajando. Entonces yo me daba vergüenza contarlo, porque me parecía infantil. No es infantil, son los ángeles de Dios. Y al otro día... Si desapareció el fibroma es porque estuvieron los ángeles. La operaron. Sí, sí. ¿Amén? Amén. ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios, sí. Muy contenta. Agárrese fuerte de Jesús. Sí. ¿Amén? Amén. Acuérdese bien, la religión no salva, solo Cristo. Vámonos, un fuerte aplauso a Jesús. Dios le bendiga. ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! ¿Por primera vez a Jesús? Hoy. y Jesús me curó de una quemadura que tenía en el pie. Hasta que llegué acá, me dolió un montón, tenía el pie hinchado, y en estos momentos no tengo nada. Gracias al Señor que Él me curó. ¿Hoy lo aceptó? Hoy lo acepté. ¿Dónde vive? En La Victoria. Quita de aquí. Sí, me llamo María Eva. Dígame, María Eva, ¿está contenta? Sí, estoy contentísima. ¿No va a dejar más Jesús? No, no lo voy a dejar nunca más. Vamos, un fuerte aplauso a Jesús, Dios te bendiga. Ahora sí, rápidamente, fuerte el aplauso a Jesús. ¿Su nombre? Galván. ¿Dónde vive Galván? Acá en Barrio Manuelita. ¿Cuándo aceptaste a Jesús? Hace una cosa de un mes. ¿Un mes? Un mes, sí. ¿Qué hizo Jesús? Y me curó el brazo, me curó la cabeza. ¿Qué tenía? En la cabeza estaba loco. Estaba loco, sí, sí, no, no permitía ni mi familia, nada, ¿vio? Cuando aceptó a Jesús, ¿qué pasó? Enseguida me curé. Está más loco. Está más loco. ¿Y su familia qué dice? Estoy bien, dice. Ahora se volvió loco por Cristo. ¿Eh? Después me curó Roma, ¿vio? ¿Y en la campaña eso? Sí, acá me curé. Y después me curó la columna, que estoy bien ahora. Me curé acá también. ¿Vio? Entonces ahora estoy contento, estoy con Jesús. Uno va a estar contento. Sí, todo. Vale, un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios te bendiga. Fuerte el aplauso a Jesús, aleluya. ¿Tu nombre? Irma Medina. ¿Pasó, Irma? Bueno, yo tenía problema de vista que de noche no veía bien. Después, el sol me fastidiaba mucho. Tengo, por si hay dudas, la receta y los anteojos que me recetaron en el hospital de Moreno, y el día 3 el Señor me sanó. No uso más los anteojos y de noche puedo leer bien. ¿No veías bien de noche? No, no, no. ¿Cómo veías, nublado? Sí, sí, y las letras se movían así. Y ahora míralo, hermano, ¿lo ve bien? Bien, perfecto a todos. Dámosle un fuerte aplauso a Jesús. Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¿Su nombre? Nieve Soria. ¿Pasó, Nieve? Yo perdí dos bebitas y pedí quedar embarazada sea como sea. O sea, con todas las dificultades que me las ponga, yo quería tenerlo igual a mi hijo. Entonces quedé embarazada el año pasado y me operaron a los 3 meses para que lo retenga. Y a los 8 meses, cuando me hicieron un... Bueno, no recuerdo. ¿Tú aceptaste a Jesús en la otra campaña? Sí, sí. Esa fue tu petición a Dios. Yo pedí ahí. Entonces, Dios me concedió este hijo. A los 8 meses tenía taquicardia el nene en mi vientre. Me lo hicieron nacer. Me han producido el parto. Y nació el bebito. A la semana le superó todo el problema de taquicardia. Y le agarró sepsis. Entonces yo ahí pedí nuevamente al Señor que lo iba a entregar a él. Y a la tarde, o sea, eso pasó al mediodía. Y a la tarde, cuando yo entré a mirar a mi hijo, ya se movía. Y acá está. Lo que vos le pediste a Dios. Eso le pedí a Dios. Y ahora, el 15, vine acá. Y el 14 le oraron para que el 15... que le tenían que hacer un estudio de un electroencefalograma y le oraron para que salga bien, y salió bien. Y aquí está, con sus pelos parados y todo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús, Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo, aleluya! ¿Su nombre? Ofelia Bertel. ¿Qué pasó, Ofelia? Tenía una hernia en el costado en un ovario y el miércoles me iban a operar. Y me fui al médico hoy y me dice, mija, ¿qué pasa que no tenemos la hernia? No sé que vino y Jesús la sanó. No me sanó, vino el lunes y el lunes no me fui y no la tenía más. ¿Aceptó a Jesús aquí en la campaña? Acepté a Jesús acá en la campaña el lunes. ¿Y ya el Señor la operó? El Señor ya me operó y me dice el médico, ¿y qué pasa que no la tiene más en la hernia? ¿Le dijo que Jesús la operó? Sí, yo le dije que yo me iba a la campaña y me dice, Jesús la operó, sí, doctor. ¿Y él lo creyó? Y el doctor, si lo estaba viendo. El doctor dice, mire cómo le saco la radiografía y ahora no la tiene. Dígame una cosa, ¿es del barrio usted? Sí, de San Miguel. San Miguel, ¿qué calle? La niña 2078. Está contenta. Muy contenta. Firme con Jesús. ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Dios bendiga! ¡Aleluya! ¿Su nombre? Marta Luna de Frías. Pasó, Marta. Mira, hermanito, yo hace 3 años me atendía en el hospital Pirovano. fui a atenderme porque yo engordaba mucho de peso y allí me encontraron que tenía bocio y quiste en la tiroides. Entonces los médicos me dijeron, señora, ya tiene que hacerse una biopsia porque al tener el quiste en la tiroides es algo muy delicado, entonces para saber si es maligno o benigno hay que hacer la biopsia. Yo le dije al médico, sí, yo soy creyente de la edad de los 12 años, hermano, y le dije al médico, sí, voy a hacerme, y no volví más. Pasaron 2 años y este martes fui al hospital Pirovano, acompañé a una de mis hermanas al médico y digo, voy a ver, porque yo vine a la campaña y le dije a usted que me orara por el quiste y el bocio. Yo tenía fiebre, tenía chuchos, los síntomas que se tienen cuando uno tiene un quiste en la tiroides. Entonces, cuando yo vine a la campaña acá el primer día, le dije a usted que me orara para que el Señor me cure. Bueno, después me olvidé de eso y me pasó todos los síntomas que tenía y fui este martes al médico para ver si el Señor me confirmaba, si ya estaba sana. Fui allí, los médicos no me encuentran más quiste, no me encuentran más bocio, y me dijeron, si alguna vez lo tuvo, ahora no lo tiene más. Se lo llevó Jesús. ¿Está contenta? Contentísima, hermano. Y también tengo otro testimonio que me sanó de las piernas, porque yo tenía grandes dolores, me levantaba enferma de las piernas y me acostaba a la noche arrastrando las piernas. Y acá el Señor me libertó también de las piernas. Y una hermana mía que tenía prolazo, viéndolo en la televisión, el Señor la libertó. Ella se orinaba prácticamente en la cama, hermano, y desde el día que lo vio en televisión y oramos, el Señor la libertó completamente. Hace 4 meses que ya no le... No hay más prolazo. Ya no hay más prolazo, hermano. Dámelo fuerte aplauso a Jesucristo. Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¿Su nombre? Mirta Luna. ¿Qué pasó, Mirta? Yo doy gracias, Señor, en esta hora, hermano, porque el Señor me ha sanado de un cáncer de la garganta, porque hacía como 3 años que yo venía sufriendo de mucha dolencia, de mi garganta escupiendo sangre, me daban muchos antibióticos, me daban muchas vacunas, me hicieron montones de cosas, usted sabe, el Señor me ha sanado. Dígame una cosa, ¿cuándo? En la campaña cuando yo acepté al Señor en Paso del Rey. Que... Cuando estuvimos en Moreno hace 1 año y medio. ¿Estaba diagnosticado su cáncer? Sí, sí, hermano, yo te escupía sangre, el médico no sabía ya qué darme, pero yo, me dijeron de la campaña y yo dije, bueno, porque yo había recorrido, hacia donde me decían, allá hay un curandero que te va a curar, yo iba, hermano, para, pero solamente me sabían sacar la plata y decirme cosas, me llenaba la cabeza, vio como hace el hechicero todas esas cosas. Después me dijeron de la campaña que ahí sanaban de todo, que hacían, que uno lo que necesitaba, y yo y mi compañero estábamos enfermos, vio. Entonces, Señor, cuando yo llegué a esa campaña, llegué y sentí un fuego por mis piernas, hermano, que me tiró ese fuego y yo ahí recibí sanidad de mi corazón, porque también casi todos los meses me hacían un electrocardiograma porque me decían que yo tenía chagas, ya no sabía qué cosa, hermano. La cosa es que yo tengo que agradezco tanto al Señor, hermano, porque Él me ha sanado de todo todas las dolencias que yo tenía. Por eso lo cuento para la gloria de Dios. Y así también pido por los hermanos y con amigos que están en esta hora, esperando una bendición de Dios, que confíen en Dios, porque hay un Dios vivo, grande, de poder, que Él sana de todo lo que nosotros presentamos y lo necesitamos. Este Dios maravilloso que tenemos, Él nos sana. Jesús, el Hijo de Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús. Dios te bendiga. ¿Su nombre, abuela? Victoria Silva. ¿Qué hizo Jesús? Me sanó la vista. ¿Qué le pasaba? 3 semanas que vengo viniendo a esta reunión y gracias a Dios ahora veo bien, me está puesto el ojo y con este veo bien. ¿Este ojo era, O sea, estaba ciego este ojo. Hace 3 semanas que vengo yo. ¿Cuántos años estuvo ciega de ese ojo? ¿Cuántos años? ¿Qué sé yo? Porque mi hija me llevó al oculista y yo me fui, pero... No pasó nada. Ahora, mire a los hermanos, mire a los abuelas. ¿De qué ojo no veía? ¿Los ve bien? Sí, los veo bien. ¿No está más ciega del ojo? No, gracias. ¿Quién la sanó? El Señor. Jesucristo. Dame un fuerte aplauso, abuela. ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¡Dios le bendiga! ¡Aleluya! ¿Tu nombre? Juan. ¿Dónde vive? Pedro Rodríguez. ¿Cuándo se trata Jesús? Hace 3 años ya. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, el Señor me curó de acá atrás. Hace más o menos 2 años y medio que estaba enfermo. No me podía enderezar. Y gloria a Dios que ya me sanó. O sea, ¿no podías enderezarte? No, nada, completamente. ¿Cómo fue que te sanó? Bueno, mi hermana trabajó en la campaña, trajo la ropa, la abrió usted y gloria a Dios. Oramos por tu ropa. ¿Te la pusiste y qué sentiste? sentí como algo que me quemaba toda la espalda y gloria a Dios, ya estoy sano completamente. Con la prenda. ¿Te podías agachar? ¿Antes? Antes no. A ver, ahora. Haz así. Vamos, un fuerte aplauso a Jesús. No tengas miedo. ¡Fuerte el aplauso a Jesucristo! ¡Aleluya! ¿Tu nombre? Sonia Biaso. ¿Qué pasó, Sonia? Yo vivo con mi suegra y mi marido se peleaba mucho con el padre. ¿Cuándo aceptaste a Jesús? El domingo. ¿Qué hizo Jesús? Y hay una paz tremenda en la casa. Mi hija ya no se moja en la cama. Y es una cosa... ¿Cambió tu hogar? Todo. ¿Tu esposo no se enoja más? No. Con el padre anda bien. ¿Son felices? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestra casa. Vámonos, un fuerte aplauso a Jesús. Dios te bendiga. ¡Fuerte el aplauso a Jesús! ¿Tu nombre? Graciela de Coronel. ¿Dónde vive? Cristóbal Colón y Carlos Calvo. ¿Cuándo aceptaste a Jesús? Y yo hace dos semanas que vengo. ¿Aquí? ¿A qué viniste y qué hizo Jesús? Mi mamá me escribió el domingo, me escribió el 22, yo recibí la carta el 25, me escribió de Tucumán, haciéndome decir que tenía una tía muy grave y que se estaba por morir. Entonces, y ella me dijo que le avisara a mis primos que viajaran y yo dije, no le voy a avisar, le voy a pedir al Señor a ver si la sana. Yo vine acá y me llevaron a la carpa y ahora el 28 recibí otra carta de mi mamá haciéndome decir que la tía se había enojado mucho porque le me había dicho que le avisara a mis primos y yo no le avisé y dice porque mi mamá dice es increíble en una semana como se puso de bien, no lo pueden creer cómo se sanó. ¿Y le dijiste que la sanó Jesús? No, todavía no le escribí, pero yo dije, bueno. ¿Viste lo que es tener fe? Sí. Tú no le avisaste a tus parientes. No. Si tú le ibas a avisar para que vayan a ver la muerta, se hubiera muerto. Pero tú dijiste, yo no le aviso nada porque Jesús la va a sanar. Sí. ¿La sanó? La sanó, dice que está re bien la tía. ¡Vamos, un fuerte aplauso a Jesucristo! ¡Dios te bendiga! ¡Aleluya! Sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Amén! Visítenos en www.carlosanacondia.org y encuentre mensajes, testimonios, devocionales, oración por los enfermos, reportes de las campañas y materiales del ministerio Mensaje de Salvación. Visítenos en www.carlosanacondia.org. Misión Cristiana. Mensaje de Salvación.